De entrada podemos entrar al terreno de lo administrativo. Se pueden hacer multas, se pueden hacer suspensiones. No queremos suspender la obra porque queremos que corrijan lo que nosotros estamos observando, que depositen ahí esas medidas de mitigación, que las construyen, que las lleguen a construir, que las dejen listas. Y sobre todo tampoco es un tema del gobierno del estado de querer suspender la creación de empleos. Queremos que se creen empleos, que se generen empleos, sí, pero también que las cosas se hagan bien en tiempo y forma, como lo mandata la Ley Estatal de Protección Civil, las leyes y los reglamentos de SIDUR, y también reglamentos y normatividades federales, estatales y municipales, que se respete la ley.